Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En el principio de los tiempos se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: ¿por qué no fastidiamos a los humanos quitándoles algo? ¿Y qué les quitamos?, dijeron los demás. Después de pensar un rato, uno de ellos dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Sí, sí, dijeron todos, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren. Uno de ellos propuso: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. No, dijo otro demonio, recordá que tienen fuerza, alguien podría subir y encontrarla. Entonces todos sabrían dónde encontrarla. Después habló otro y dijo: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. No, contestó otro, tienen submarinos y podrían encontrarla fácilmente. Otro dijo: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. No, respondieron algunos, tienen naves espaciales y tecnología suficiente para encontrarla en cualquier planeta. Seguro que la descubrirán y todos encontrarían la felicidad. Había un demonio que había permanecido en silencio, escuchando y analizando atentamente cada una de las propuestas de los demás, y cuando todos se callaron dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos lo miraron asombrados y preguntaron al mismo tiempo: ¿dónde? El demonio respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos, en sus corazones. Estarán tan ocupados buscándola por fuera, en todas partes, que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El ser humano se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que solo la encontrará en su corazón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.